11 de la mañana, 13 minutos, sigue jugando Federico Del Bonis, perdió el primer set, ganó el segundo, pierde el tercero 4-3 frente a el español Busta. En este momento, uno de los jugadores que está teniendo acción en Roland Garros, pero la economía tiene su espacio en el mañanero y como todos los martes le damos la bienvenida al licenciado Francisco Barberis Bosch. Fran, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien ustedes? Bien, muy bien, por acá la verdad... No nos podemos quejar. Sí, hablando de unos temas re lindos, no sabes. Si te cuento, nos ponemos a llorar. Pero venís vos con la columna de economía y seguramente, como decía recién, un montón de buenas noticias, ¿no? Un montón de noticias. Un montón de noticias, punto. Sin calificativo, perfecto. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es un poco los dólares en general. Los dólares. Como habíamos hablado la... Escucha. A ver. Dólares. ¿Saben qué es esto? Por un puñado de dólares. Banda de sonido de un clásico de Sergio Leone, Clint Eastwood, película del año 1964. Por un puñado de dólares. Este es el tema de esta columna de economía. ¿Qué tal? Todo bien. No lo conocía. Mira, bueno, ahí lo conoces. Un clásico, te digo yo. Mírala, pues está re buena la película. Y la banda de sonido es esta. Por un puñado de dólares, que es de lo que vamos a hablar. Exactamente. Bueno, la idea, como comentamos un poco la última vez, es hablar de los dólares, sobre todo los que se van del país, que son en general más de los que entran y por eso es un tema importante. Así que vamos a poner un poco en contexto primero por qué son importantes los dólares. Para la economía nuestra en general y para las latinoamericanas, los dólares siempre... A ver, los dólares... Son las divisas, en realidad, divisas extranjeras, que es lo que se usa para comprar y vender cosas a nivel internacional. En general son dólares porque es la moneda que más se usa, pero también se usan los euros o la moneda de Japón. No mucho más tampoco. Pero las libras en su momento también eran la divisa internacional. El oro en su momento. En su momento el oro. Muchos años era el oro. Hace mucho tiempo, sí. Uh-huh. Bueno, y hubo patrones en realidad hasta los 70. De distintas formas, pero siempre hay una moneda internacional para los intercambios, porque si le tenés que vender a un japonés o un chino no te va a aceptar pesos, te acepta. Estaría aceptando, salvo el chino del supermercado, ya está ahí, te acepta los pesos. En cualquier momento te pide dólares. Entonces necesitas darle alguna moneda que él pueda recibir, que son dólares, yuanes, euros y hasta por ahí. Nosotros, bueno, podemos imprimir pesos, pero no podemos imprimir dólares. Así que los tenemos que sacar de algún lado. Esos lugares son las cosas que exportamos, o endeudamiento, o inversiones que vienen de afuera, claro. O turistas que vienen de afuera con dólares y los gastan acá. Claro. Está bueno, a ver, un repaso esto. ¿Cómo entran dólares a un país? En este caso, a la Argentina. A la Argentina, y básicamente por esos cuatro vías. Hay otros países que tienen otras vías más importantes. A ver, para nosotros las vías son estas, son las exportaciones. Claro. Mucho de lo que exportamos es manufacturas de origen agropecuario y bienes primarios, soja y derivados. La soja, los famosos dólares de la soja. La soja y sus derivados son, y los bienes primarios y sus derivados, pero mayormente soja y otros cultivos, son dos tercios de las exportaciones argentinas. Otra manera es endeudarte, pedir dólares prestados. Exactamente, que lo puede hacer el país, o, que eso hay que tener en cuenta también, lo están haciendo las provincias últimamente. No de a grandes sumas, pero 1.500 millones de dólares una provincia, mil otra, y eso va sumando. El país, digamos, no se está endeudando. Lo último y primero de este gobierno fue los bonos estos para los fondos buitres. Por ahora dicen que no van a tomar más, pero sí están tomando las provincias, que es otra forma de hacer entrar dólares. En su momento lo planteamos también cuando hablamos sobre la negociación con los buitres. Una vez que se confirmó, de ahí entender también el apoyo de los gobernadores en el Senado a decir, bueno, a partir de ahora, muchachos, a endeudarse, que se acaba el mundo. Tienen la posibilidad las provincias de tomar deuda por su parte. Exactamente, tienen la posibilidad, necesitan una autorización del gobierno, que bueno, ya muchas la tienen. Del gobierno nacional. Y a partir de que se autoriza el gobierno, ¿de dónde surge ese dinero? ¿De dónde surge el dinero? Las provincias, como si fueran entes autónomos de alguna forma, se toman deuda en el exterior. Es decir, como Argentina puede emitir un bono de deuda, los bonar, por ejemplo, o los bonos últimos que se emitieron para pagar los fondos buitre, la provincia de Buenos Aires como entidad, como una especie de entidad autónoma, como si fuera una empresa de alguna forma, o un estado semi-autónomo, toma deuda y se endeuda la provincia de Buenos Aires. O la provincia de San Luis, o la provincia que sea. La provincia de Buenos Aires contrajo deuda. Inició este año en una tasa bastante... Contrajo altita, deuda al 9%. 8 y pico por ciento, sí, bastante alta. Bastante alta. Que incluso se hubiera esperado a después del arreglo con los buitres, hubiera sido del 7 por lo menos, más o menos. 7 y pico, que fue una de las tasas que se pagaron por los bonos de los buitres. Que estuvieron en 7, 8%, depende del plazo. Claro. Sí, así que esa es una otra forma de que entren dólares, tanto por endeudamiento de la nación como de las provincias, que es algo que hay que ir monitoreando para que no crezca demasiado, digamos. Claro. Porque sí, a los gobernadores les conviene porque traen dinero para obras públicas, básicamente, y al gobierno nacional también le conviene porque trae dólares, que le va salvando este problema de que siempre salen más dólares de los que entran. Bien. Entonces habíamos dicho exportaciones, habíamos dicho endeudamiento. Inversión extranjera directa, lo que se llama inversión extranjera directa, que es inversores del exterior que vienen y ponen fábricas o compran distintos activos adentro del país, sean fábricas, sean empresas, sean inmuebles. Esa plata que entra de afuera para invertirse en Argentina entra en forma de dólares. Esa es otra fuente de dólares que puede ser importante. Y te había dicho una más. Turistas. Los turistas, que no es una fuente enorme de dólares, pero puede ser. Hay países que sí dependen básicamente del turismo como gran fuente de entrada de divisas, y se podría potenciar. De hecho, por ejemplo, México, conocen Cancún. Claro. Todo el Cancún, digamos, lo inventaron, lo construyeron en los 70 para, en buena parte, para resolver este problema de la falta de dólares de la economía mexicana. Claro. Porque obviamente ellos tienen la ventaja de que tienen al lado Estados Unidos, y es el principal mercado quizás al que apunta todo el complejo este de Cancún. Y llegan miles, o no sé cuánto, pero es un número enorme de turistas que llegan, y un número enorme de miles de millones de dólares que le entran a México. Claro. Por turismo, básicamente por todo el complejo este de Cancún. Claro. Que lo hicieron pensando en esto, básicamente. En cómo resolver ese problema. En los años 70. Así que hay economías que, como verán, dependen mucho de eso. A nivel latinoamericano, tal vez el caso de Cuba, ¿no? Es el más conocido respecto de que el turismo genera prácticamente todas las divisas que entran a la isla. Exactamente, porque tiene una economía mucho más chica, no tiene, bueno, tiene el tema del bloqueo además, y no tiene grandes exportaciones. Sus principales exportaciones, eso, el turismo. Es decir, traer turistas y que gasten ahí. Sí, el turismo mueve la economía cubana muchísimo. Y hay otros países, sobre todo los países de Centroamérica, que su principal fuente de divisas es las remesas de los que emigraron, sobre todo a Estados Unidos. Exactamente, claro. A otros países, sobre todo a Estados Unidos, los que emigraron le mandan dinero a sus familias. Ese dinero, bueno, le mandan dólares, y eso es lo que les compensa, lo que les sostiene la economía. Pero países centroamericanos, de economías de pequeña escala, el tema de las remesas es fundamental. Es fundamental. Si se les cayera eso, o si les bajara un poco, les complicaría muchísimo la economía, como a nosotros nos complica si bajan las exportaciones. Claro. Pero es tan importante para ellos como para nosotros son las exportaciones de soja, de los principales bienes que exportamos. No es nuestro caso el de las remesas, porque tenemos exportaciones grandes, digamos, son países muy chiquitos en comparación a nosotros en población y en economía, pero para esos países sí. Bueno, como verán, cada país tiene su complejidad y su forma también de conseguir los dólares y de sacarlos también del país. Esa es un poco la forma en la que entran los dólares. Y después la forma en la que salen, y es un poco el por qué siempre faltan dólares en este país y en Latinoamérica en general. Y ahí entramos en el capítulo Panama Papers de esta cuestión. Esa es una de las muchas razones. Vamos en orden. Para pagar importaciones es una de las opciones. Y una de las principales. Importaciones, sea de bienes de consumo, de cosas ya terminadas, o también mucho, nuestra industria depende de insumos importados y de maquinaria importada. Entonces, cada vez que crece la economía, crecen las importaciones de insumos y de maquinaria para la industria. Y si no hay suficientes dólares para pagar eso, se para la industria, que fue lo que pasó en los últimos años con el CEPO. Ese es el famoso cuello de botella del que hablan ustedes los economistas. El cuello de botella, sí, es uno de los cuellos de botella. También se le dice muchas veces restricción externa al problema de los dólares en general. Y un cuello de botella, o sea, es un cuello de botella porque te limita la producción si no tenés dólares suficientes. Claro. Como pasó en los 90, volvió a pasar en los últimos años. En los últimos años, claro, se ponía siempre el ejemplo el tema de la industria automotriz, que veríamos récord de venta de autos, récord de exportación, ¿sabes? Ahora, en términos de divisa, terminaba siendo deficitario porque eran más los dólares que se necesitaba para seguir incorporando maquinaria que los dólares que entraban por la venta de los autos. Exactamente, y es un problema en general de muchas industrias, claro. De la mayor parte de la industria argentina y latinoamericana. Es un problema que viene desde que empezó la industria de la ICI, la industrialización por sustitución, claro, de importaciones, que tiene que ver con nuestras estructuras, con que nunca se terminó de desarrollar una industria pesada, digamos, una industria que produzca la maquinaria y todos los insumos que necesita la industria para producir. Es algo así como una industrialización. Algunos economistas dicen que fue una industrialización trunca, la de América Latina, que terminó por la mitad, si se quiere. Entonces tenemos este problema. Distinto, bueno, a los países de Asia que hablábamos el otro día, que su industria exporta más de lo que importa, entonces no tienen este problema. Claro. Lo pudieron resolver de esa manera algunos de esos países, más allá de que son realidades distintas. Pero nosotros no, entonces siempre que la economía crece es bueno, pero a la vez el crecimiento de la economía te implica esto, es complicado, es complejo. Claro, es como una balanza, si das mucho de un lado se te desestabiliza del otro. Exactamente, hay que tener varios equilibrios y es como una balanza, pero con varios lados, como un sub y baja, pero con 5 o 6 lados, porque hay que tener un equilibrio entre varias cosas distintas, con las tasas de interés, con las exportaciones, con las exportaciones, y con qué haces con los dólares también, uh-huh, que es un poco lo que íbamos a hablar hoy. Uh-huh. Pero sí, hay que cuidar unos equilibrios porque, sí, como decís vos, donde tocas, donde te crece mucho un lado, te empieza a aparecer un problema del otro y viceversa. Entonces, pagar importaciones es uno de los principales. Bueno, ahora, en los últimos tiempos, importaciones de energía, que también es uno de los problemas de que no tenemos autoabastecimiento energético, digamos, que es importante en sí mismo, pero además es importante porque si tuviéramos autoabastecimiento energético no saldrían dólares por eso y tendríamos más dólares para la industria o para lo que sea. Y no se frenaría la economía según si te faltan dólares o no, que uh-huh, pasó en los 60, en los 70... y de vuelta ahora, por eso está el cepo y por eso hablamos de los dólares todo el tiempo. Uh-huh. Y después, bueno, se van para pagar deuda, intereses de la deuda, como siempre. Los turistas que se van afuera. Claro. Esto que, si se quiere, surgió este tema a partir de eso. Exactamente. De esa cuestión que es el subsidio de dólares para gente que viaja al exterior, digo, que es una cifra enorme. Exactamente, sí. Tenemos... Traje los números para ir viendo un poquito. A ver, si quieren hagamos apuestas. ¿Cuántos dólares se van por turismo? ¿Cuántos dólares se van? ¿Qué tenemos? ¿Los últimos años? ¿El año 2015? 2015, si querés. Después verdad, miramos los últimos podría años. Podría mandar cualquier tipo de fruta. Pero me imagino que es un montón. Bueno, 2015 las reservas... Sí. Vamos a hablar, las reservas que tenía el central eran más o menos promedio, digamos, 27.000, 23, sí. 24, 27, fue subiendo y bajando. Pongamos 24 para promediar, 1.000 millones de dólares. Por turismo se fueron 8.000 millones de dólares. Una locura. Mira. Y en realidad un poquito más. Si le sumas los pasajes, que son 1.000 millones más, 9.000 millones de dólares. Por turismo. Por turismo, viajes al exterior, digamos. Uh-huh. El famoso dólar turista. O sea, exactamente. Un tercio de las reservas de ese año se fueron. ¿Y cómo es la relación del turismo, digamos? ¿Es más lo que entra por los turistas que vienen o es más lo que se va de los turistas que se van al exterior a viajar? No, en nuestro caso, si querés ahora te doy el número exacto, pero es más o menos un tercio la relación. Es decir, se va... Un tercio lo que entra. Exactamente. Comparado con lo con que lo se que va. Sale. Con lo que sale. Claro. Exacto. Impresionante. Si querés te doy el número, a ver, de 2015, de lo que se fue en viajes... Unos 3.000, sí, 3.600 millones de dólares. Un tercio, exactamente. Entraron en materia de turismo, los turistas que llegan del exterior, obviamente entran con sus dólares, los cambian por pesos argentinos, eso entra en circulación, 3.000 millones de dólares. Los dólares que se llevaron argentinos para viajar al exterior, tres veces más, 9.000 millones de dólares. Exactamente. Un problema ahí. Sí, es muy desproporcionado. Es muy desproporcionado. Podría... A ver, yo creo que una de las opciones para empezar a resolver este problema sería un fomento del turismo más importante. ¿Transformar a Mar del Plata en Cancún, decís vos? No sé si... Ellos tienen el agua caliente, un par de ventajas, pero... Pero como país en general, digo, tenemos mucho potencial turístico. Sí. Y hay países que lo aprovechan, bueno, México, Costa Rica, en su momento España, más allá de que tiene otros problemas distintos. Sí. Pero dentro de Europa, España también apuntó mucho a eso. Y por lo menos para proporcionar un poco más, porque digo, nosotros somos 40 millones, en el mundo hay 6.000 y pico de millones de personas, podríamos atraer más turistas. Y como actividad económica es interesante, digo, no tiene ni tanta, no te genera muchos problemas ambientales, no genera buenos trabajos, trae divisas. Eso es una, digo, una opción interesante que algunos países han tomado. Pero bueno, para volver con esto de los turistas, sí, depende del año. Son, en 2014 fueron 6.000 y pico de millones de dólares, 2013 de vuelta casi 9.000 millones de dólares. Aún con el 35% que tenía en su momento, que ahora se sacó. Y de hecho, fíjense una cosa que es interesante. Se sacó este 35%, se devaluó, o sea que en principio debería ser más caro salir afuera. Y ahora en los primeros tres meses de 2016 ya van un poco más de 2.000 millones de dólares. O sea, este ritmo en realidad vamos a superar el valor del año pasado en principio. Hay que ver qué pasa en el resto del año, pero a este ritmo ya vamos 2.000 y pico de millones de dólares, que es mucho para los dólares que tenemos, porque si uno mira estas cosas y mira lo otro importante que es la compra de billetes o la fuga de capitales, los Panama Papers, etcétera, si uno empieza a sumar todas las salidas, ve que en algún momento la cuenta no cierra. Claro. Porque las entradas de dólares son más o menos las mismas que el año pasado, que el otro. Si quieres, hablemos un poco de eso, de la salida de dólares por la... Sí, digo que frecuentemente cuando se habla de este tema se habla de la cantidad de dólares de argentinos que están en el exterior, y realmente es descomunal la cantidad de dólares que hay afuera. Es descomunal, es una estimación porque no se sabe con exactitud, obviamente, pero más o menos siempre se calcula que es, ahora debe estar en 230.000 millones de dólares. Estamos hablando de 10 veces las reservas del Banco Central que están afuera del país. Y la mitad del Producto Bruto de Argentina. La mitad del PBI está afuera. Está afuera. Bueno, de hecho, por eso ahora están anunciando, que están analizando desde el gobierno hacer un blanqueo de capitales. El famoso blanqueo. Todos los gobiernos más o menos intentan hacer blanqueos por esto, porque ven el número descomunal que hay afuera y dicen, si podemos traer una partecita de esto, nos salva o nos mejora la situación. Después hay que ver, hasta ahora nunca tuvo éxito ninguno de esos blanqueos. ¿Por qué no tienen esos blanqueos? ¿Por qué no funcionan? Y es una buena pregunta, yo te diría por varias razones. Una, porque hay una cuestión de se evaden impuestos. O sea, como no se sabe cuánta plata hay en el exterior, se evaden impuestos. Ahora, bueno, igualmente, una de las razones por las que están analizando este blanqueo es porque a nivel internacional se supone que el año que viene va a haber se van a hacer muchos más controles sobre la plata que hay afuera, que hay en paraísos fiscales, o se va a compartir información bancaria entre distintos países, etcétera, cosas que ahora no se hacen mucho, y se supone que va a ser mucho más difícil tener plata afuera escondida. ¿Y Macri está de acuerdo con esto? No, habría que preguntarle, no lo sé. Pero como va a pasar esto, y va a ser más difícil tener plata afuera escondida, en el gobierno están diciendo, bueno, ya que los que tienen plata afuera van a estar más complicados, hagamos un blanqueo, abramosle la puerta, claro, cobrándoles impuestos, etcétera, alguna multa, lo que fuera, pero que igual les convenga traerla adentro que arriesgarse a que los agarren afuera. Lo cual es interesante, obviamente, siempre es mejor que esa plata vuelva al país, porque que se vaya es un gran problema. ¿Y cómo modificaría la economía con esta vuelta de estos dólares? Mira, se vuelven todos los dólares, ya nos salvamos, te digo. ¿Así? ¿Así de simple? Y no digo que nos salvamos, pero si volvieran todos estos dólares, a ver, si volvieran todos juntos nos complicarían la vida en realidad. Mira, claro. ¿Por qué? Porque ese es otro problema que también podemos hablar con detalle algún otro martes, pero es un problema que se llama el mal holandés, porque algún economista empezó a ver que en Holanda, en los 70, en los Países Bajos, se descubrió petróleo y sobre todo gas, yacimientos de gas en el Mar del Norte, y empezaron a entrar a la economía muchísimos dólares, por una cantidad descomunal, porque eran economías chicas, digamos. Entonces entraban muchísimos dólares por la exportación de petróleo y de gas natural, y eso, como aumentó la oferta de dólares en lo que es el mercado interno de divisas de ellos, si hay demasiada oferta tiende a bajar el precio del dólar, que acá pasaría lo mismo, es el tipo de cambio es lo que baja. Entonces, te inundan, como ves, en la plaza de dólares y el precio se desploma. Claro. Y volvemos a un tipo de cambio como el que había en los 90, digamos. Exactamente. Que el dólar es muy barato, pero no es, eso no le sirve a la industria porque no puede competir con las importaciones, claro, con la industria extranjera, que es muy barato importar. Más barato, mucho más barato que producir acá. Entonces, exacto, lo que les pasó a los holandeses y pasó en los 90 a nosotros es empezás a perder industria. Y la única actividad, en definitiva, que puede sostenerse es esta que produce los dólares, que para ellos es el petróleo, el gas, para nosotros la soja, los bienes primarios, digamos. Pero te puede pasar lo mismo si no tomas otras medidas, que serían, por ejemplo, poner retenciones y manejar, es decir, intervenir en el mercado de cambios. Y ahí salen del campo, te hace un paro. Obviamente. Claro, bueno, claro, son todas las cosas que pasan. Los equilibrios, claro, que hablábamos, claro, hoy, que hay que tener en cuenta. Claro. Pero por eso te decía, si vinieran todos de golpe, en realidad sería un problema. Lo tenés, obviamente no van a venir todos de golpe, porque si no hubieran venido antes, si fuera tan fácil. Pero sí, 230 mil millones de dólares te resolvería este problema de la restricción externa, de la falta crónica de dólares. Si vos pudieras dosificar la entrada de esos dólares, te lo resolvería por un montonazo de años. Y este problema, lo que te resolvería, lo que implicaría, es que el país podría crecer más de lo que efectivamente crece. Sí, pero digo, el principal problema es que precisamente la gente que se lleva toda esa plata no le importa el desarrollo de una industria, de la economía. Digo, por algo se lleva la plata, es simple. Digo, en el mejor de los casos es para no pagar impuestos, ¿no? Que es lo que estamos viendo con el Panama Papers. Lo mínimo que hacen aquellos que se llevaron la plata a paraísos fiscales, como mínimo, es no pagar impuestos. De ahí para adelante son otros delitos, pero digo, hay gente que evidentemente la prosperidad de la industria y generar empleo de calidad y todo esto que estamos escuchando no es su prioridad a la hora de llevarse 230 mil millones de dólares afuera del país. No, no, ni hablar. Por eso ahí es donde el Estado tiene que intervenir para, por lo menos, incentivar a la gente a que le convenga más traer esa plata acá. Y después hay otro sector que en realidad no es que se llevan la plata del país, pero que está dentro de lo que es la fuga de capitales, que es toda la gente que compra dólares y los guarda en el colchón, en una caja de seguridad o en donde sea. Claro. Porque son dólares que al no estar en el banco, básicamente, salen del sistema y no se sabe si están acá o si están afuera del país. Una parte está acá y una parte está afuera. Pero son dólares que de vuelta salen de la economía, con lo cual te achican lo que es el movimiento de la economía, te hacen crecer menos ya de por sí, y no se sabe dónde están y tampoco te contribuyen, es decir, es una salida de dólares, te aumenta la salida de dólares, no te contribuye a ninguna entrada de dólares, claro, con lo cual te agrava este problema de la falta de dólares, de la restricción externa. Que eso, si querés, también podemos hacer algunas apuestas de cuánto está la compra de billetes. A ver, en el año 2011, por ejemplo, fue el número más grande, por eso también se terminó poniendo de el cero. De compra para ahorro personal. De compra para ahorro o para lo que sea, ajá, sí. ¿Cuánto piensan que fue? No tengo ni idea. 4.000 millones de dólares. No. Un poquito más. 8.000. 18.000 millones. 18.000 millones de dólares se compraron para ahorro en el año 2011 nada más. Exactamente. 18.602 millones de dólares. Claro. Con las reservas que tocaron su pico de 54. Claro, en aquel momento, o sea, estamos hablando de unas reservas cerca de 50 mil millones. Exactamente, pero con una salida de 18 mil millones de dólares. O sea que si no hubieras tenido esa salida, si hubiera sido más chica, no hubiéramos estado tan complicados, no se hubiera tenido que poner el cepo quizás. Después, obviamente, los años siguientes bajó muchísimo porque estaba el cepo, es decir, no te dejaban comprar. El año siguiente sí fue de 4.400 millones. Ah, mire, claro. En 2013 casi en cero. Porque se vendían y se... Es decir, se vendieron más de lo que se compraron, claro, en realidad. 2014 volvió a subir a 2.700. Y en 2015, 7.500 millones de dólares. Volvió a subir. Mucho. De vuelta. Estos son dólares que, de vuelta, sí, son para ahorro, para destino... Para cualquier destino, digamos. Uh-huh. No se pregunta para qué. Y este año, en los primeros tres meses del año, ya vamos 3.300 millones de dólares. Bastante. Que es bastante. Es, sí, decir, siendo que, sobre todo en las últimas semanas, ha caído. De hecho, ayer, sin ir más lejos, el Banco Central tuvo que salir a comprar 200, casi 290 millones para que no siga bajando el precio, que estuvo, ya está en 14.30, 14.20, y ayer, si no intervenía el Central, muchos decían que podía llegar hasta 13 pesos el dólar. Con todo eso, se sigue generando esto ya, en lo que va del año, 3.000 millones de dólares. 3.300 millones de dólares, sí. Y bueno, incluso si está tan barato, a mucha gente dice, bueno, en algún momento va a subir, con lo cual compremos ahora, y esto es una rueda que se va haciendo una bola de nieve. Si está muy barato, digo, hoy para mí está barato, y para muchos, por eso también están comprando, está barato. Sobre todo comparado con la inflación y comparado con varias medidas, digamos, con lo que han subido los precios sobre todo, se está quedando, digamos, se va perdiendo un poco el efecto de la devaluación. Con lo cual, mucha gente está comprando. De hecho, este ritmo de compra de mil millones de dólares por mes, que es lo que vamos ahora, es más o menos el de los primeros meses de 2011, justamente. Claro. Que después aumentó muchísimo, aumentó 2.000, 2.500 por mes. Pero así fueron los primeros meses de 2011, con lo cual, hay que tener cuidado porque, si bien ahora no hay cepo, el mercado es libre, si querés, la entrada de dólares más o menos es la misma todos los años. Claro. Eso es una cuestión estructural. Que este cambia. Año estamos esperando lo que es la baja de las retenciones, de algunos productos que se eliminaron, la reducción en la soja, el precio de la soja que recién ahora está empezando a repuntar un poquitito, porque eso también iba a hacer caer la entrada de divisas externas al país. Digo, en un año en el cual no se espera que haya una catarata de dólares que llegue. No, salvo, a menos que... Que llame Peckerman. No, salvo que... vengan dólares de endeudamiento. Nah, sí, claro, estamos, obviamente. Lo único que puede llegar a generar mayor ingreso de dólares al país es eso, no hay otra. Es eso, no, inversiones o maravillosas no va a haber en la Una ayuda de inversiones que todavía no se ve en el horizonte. No. Quizás cuando en 15 días o 20, cuando estemos más cerca del segundo semestre, lluevan los dólares, pero por ahora no. Así que esto es un problema, digo, porque están saliendo dólares a un ritmo alto y los dólares siempre entran más o menos al mismo ritmo. Exacto. Con lo cual hay que tener en cuenta esto. Es un tema complicado. Es un gran tema, sin lugar a dudas, el del dólar en la economía mundial, como moneda de cambio de transacción a nivel de la economía mundial. Y en el caso particular de Argentina, tenemos ahí una historia muy particular con el dólar. Con el dólar, sí. Sí, obviamente, también con toda la historia de crisis y devaluaciones económicas, es muy entendible que la gente siempre quiere comprar dólares. Exacto. Porque quizás es una de las pocas conductas racionales que tenemos los argentinos económicamente, en el sentido que la gente sabe que con eso se protege. Ahora tiene todo este efecto negativo, que si todos compramos dólares, le faltan dólares. Si cada uno se compra los 5 millones de dólares que puede, exactamente, se va al carajo. Exactamente. Pero bueno, por eso es interesante, más allá de que todavía no tiene mucho efecto, esta idea de las UBIs, de que la gente haga depósitos a plazo fijo en UBIs, que en definitiva es en pesos ajustados por inflación, que es una forma alternativa de que la gente ahorre, en principio, sin perder... sin que su plata pierda valor, pero que ahorren pesos. Claro. Que eso sí, si esa cultura, digamos, se pudiera cambiar para ese lado, que llevará muchos años, me imagino, de vuelta, sobre este tema de los dólares, tendría un impacto grande. Pero bueno, tiene que ver con la inflación, con las estadísticas oficiales que todavía no están. Todavía las estamos esperando. Exactamente. Bueno, se supone, si yo no leí mal, que para mediados de junio va a salir el IPC para el IPC del INDEC, digamos, pero para Gran Buenos Aires. Exacto. El índice de inflación, no todavía el nacional. Sí, si quieren comentamos, salió el otro día el índice de precios mayoristas, que es el índice de precios, digamos, el IPC, que usamos siempre para medir la inflación, el famoso índice de inflación, mide las cosas que compramos normalmente en el supermercado, los bienes que consumimos los ciudadanos comunes. El índice de precios mayoristas mide los precios, en realidad, de los bienes mayoristas, cuánto sale la leche en el tambo, por ejemplo. No cuánto sale leche en el supermercado, que es lo que mide el índice de inflación del INDEC. Y así, digamos, mide los bienes que compra la industria para después procesarlos y para después que lleguen a los consumidores finales. Pero es un primer indicador, digamos, son dos indicadores distintos que van más o menos de la mano. No se comportan igual, pero están relacionados. Obviamente, si sube uno, el otro en algún momento va a subir y viceversa. Si baja el precio de mayoristas, en algún momento, tarde o temprano, Esperemos. Deberían bajar, sí. O no, o dejar de aumentar, por lo menos. Que también ¿cuánto pasa. Fue este número? Este número en los primeros 4 meses del año fue de acumulado casi un 19%, casi un 20%. Es un montón. Es un montón. O sea, ya nos da una idea de la suba de precios minorista que posiblemente haya sido mayor. Pero casi un 20%, un 19,2% si no me equivoco, subieron los precios mayoristas. Lo que sí, hay una buena noticia, si se quiere, es en los primeros meses fue muy alto, fue en el primer mes 9%, que es un montón de aumento de precios. Pero en el último mes fue 1,5%. O sea que, más allá de los números exactos, que bueno, siempre se pueden discutir, hay una tendencia a la baja, o habría una tendencia a la baja, por lo menos en los precios mayoristas. Bueno, y si no sé si vieron, hace un día o dos salieron en algunas tapas de los diarios que varias empresas están bajando los precios, uh-huh. Supermercados, la Serenísima misma dijo que iba a congelar los precios. Puede haberlo subido, claro. Exactamente. Los bajo un 5 después de que lo subí un 35. Exactamente. Claro, pero es interesante el hecho de que bajen los precios o los dejen de subir porque básicamente no están vendiendo. Porque no están vendiendo, la respuesta es esa, ¿no? Que son buenos y se apiadaron, dijeron, está todo complicado, sino porque no están vendiendo. Digo, hay un dato muy importante de estos últimos meses, que es la baja estrepitosa en la venta de leche, por ejemplo. Sí. Hay una sociedad que reduce su consumo de leche complicado. Porque estamos complicados. Sí. Pero bueno, quizás el próximo índice de inflación refleje que haya una baja en la inflación, ojalá. Estas son algunas señales que pueden hacer pensar que sí, digamos. Claro, me pasa que ahí también se ve mucho el juego de los empresarios, ¿no? Te subo hasta ver dónde me podés comprar. Uno siempre dice, bueno, pero si está ese precio no lo compres. Si la gente por ahí lo sigue comprando igual, hasta que llega un punto que te lo suben y ya no hay forma de pagarlo, entonces bueno, ahí el empresario tiene que negociar, ¿no? Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que todos los últimos años, los últimos muchos años, la gente, nosotros todos pagamos cualquier precio por cualquier cosa. Y ahora, forzados porque hay una crisis, porque hay menos plata, porque es todo más caro, parece que se empezó a encontrar ese límite de, bueno, hasta acá. Sí, más que esto no pago. A mí me pasó con la naranja, que en principio de año estaba queriendo comprar naranja y te cobraban 30 pesos el kilo. Era una guasada y yo le decía al verdulero, no, así no te la compro. Y claro, después ibas viendo cómo iba bajando el precio, primero de 2 pesos, después de 5, hasta que, bueno, ahora la tenés a 10. Claro, sí, hay mucho de eso. Yo creo que es la primera vez en que como sociedad se empieza a ver, por lo menos en gran medida, esto de que hay un límite a la suba de precios, que viene porque estamos en medio de una recesión, pero no deja de ser interesante. Digo, está bueno tomarlo como lección para aprender de esto, porque efectivamente los precios no tienen que subir siempre porque sí, sino que hay un límite y que si no compras, en algún momento los precios van a bajar. Ay, impresionante, como siempre, Fran, buenísimo. Realmente la columna hablando de, en realidad no era un puñado, estamos hablando de un montonazo de dólares que andan dando vueltas por la economía mundial. Fran, gracias, nos reencontramos el martes que viene. Muchas gracias a ustedes.